Zona Cero. Entramos en los monográficos. Recuerdo que hace no muchas semanas visitó Madrid un personaje verdaderamente extraordinario. Me van a perdonar no recordar el nombre en estos momentos, pero lo importante es lo que él era capaz de hacer. Stephen Wiltshire. Efectivamente. Subió a un helicóptero, recorrió la ciudad a vista de pájaro, observándola como él observa todo, es decir, podríamos decir con una mirada obsesiva, diríamos nosotros. Cuando aterrizó, desplegó un inmenso mural y fue capaz de dibujar con una sola mirada, vista de pájaro y desde un helicóptero, la ciudad completa, Madrid, al detalle, de una forma verdaderamente extraordinaria y además con categoría artística. No solamente hizo una reproducción fotográfica, sino que hizo una interpretación artística de lo que él había observado. Bueno, este muchacho, muy joven, médicamente, pues a todos los matices y todas las dudas que puedan existir, pero estaba calificado como un autista Asperger. Y sería también un savant, que es de lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué son los savants? Muy buenas noches, Jesús Callejo. Hola, Carlos Canales. Buenas noches. Pues lo que tú has dicho, es el síndrome del sabio. En este caso sería, bueno, ambas cosas, ¿no? Sí, serían ambas cosas. Bueno, el savant es el nombre en francés, o bueno, en inglés, de savant syndrome, que es la forma de explicar lo que se llama el síndrome del sabio, o personas que tienen un estado patológico que se distingue por una serie de símbolos o signos muy particulares que consisten básicamente en que tienen una habilidad o habilidades mentales de carácter específico, como tú muy bien acabas de decir. Bueno, luego hablaremos ya con más precisión, pero digamos que parece algún tipo de afección frontotemporal progresiva, porque no permanece estable en el tiempo, sino que va evolucionando, donde por alguna razón las personas que lo padecen o sufren, bueno, o tienen la ventaja de tenerlo, lo puedes interpretar como quieras. Exacto, el problema o la desventaja está en no saber conducir y llevar a un niño declarado como autista Asperger de la forma adecuada para poder... sacar el mayor fruto de su capacidad, que es extraordinaria. Claro. Le falta cierta empatía. No es que le falte, sino que esas neuronas espejo no le funcionan como nos funcionan a todos, pero en su potencialidad, aquella que cada uno de estos niños pueda tener, bueno, pues puede resultar extraordinario. Claro, porque la sensación, y ahora lo hablaremos, que es por lo que me parece tan interesante este tema, porque dice mucho sobre la conformación del cerebro de los seres humanos y la potencialidad que tiene, es que la sensación que da, como has citado muy bien el caso de Welser, que es un pintor, es decir, su obsesión es la pintura de precisión, es que utilizan parte de lo que los seres humanos habitualmente utilizamos en una zona del cerebro para la memoria episódica, ellos en cierto modo la reclutan o la utilizan o la absorben para sus habilidades de procesamiento matemático de cálculo de carácter obsesivo. De manera que en lo que se convierte en su especialidad, por cierto, no necesariamente buscada, sino que casualmente alguien descubre que la tienen, normalmente por un efecto de habilidad. Luego contaremos algún ejemplo sobre el más conocido de todos, que es Kim Peek, el que inspiró la película Rayman. Entonces, bueno, luego veremos que en ese caso fue por una casualidad por la que se descubrió su especial dote, y en el caso de Wiltshire, pues puede ser del mismo estilo. Y es que, en un momento dado de su vida, alguien descubre que la capacidad de reclutar, como he dicho, ciertos elementos del cerebro que utilizamos para la memoria de carácter episódico, para su función obsesiva, les permite convertirse en determinadas materias en auténticos genios. Genios en el sentido de lo que los humanos llamamos genio. Persona capaz de desarrollar trabajos imposibles de una forma imposible de hacer para los demás. Luego veremos un caso, por ejemplo, de un chico que aprendió islandés en 5 días. Exacto. Entonces, cosas de este estilo que están absolutamente alejadas de las capacidades normales y que, sin embargo, los savants hacen, pero solo en esa materia, en ese sentido o en ese grupo de habilidades, sin que, por ejemplo, luego puedan hacer a lo mejor cosas que, sin embargo, a cualquier niño o joven de su edad les parecería de lo más normal. Por ejemplo, un caso típico, cualquiera de los personajes de los que vamos a hablar, seguramente de niño en la escuela, pues tuvo dificultades de integración. De hecho, prácticamente la totalidad estaban, como tú mismo bien dicho al principio, calificados como autistas. Exacto, y seguramente la profesora o el profesor en un momento determinado le dijo, ¿por qué no has traído los deberes? ¿Se los ha comido el perro? Pues seguramente el niño lo que iba a responder en su forma de plantearse que no es capaz o no está su mente preparada para interpretar la metáfora, para interpretar ese juego de palabras, y le va a explicar y le puede dar una lección extraordinaria, raza de perros, para decirle que ninguno de los perros que él ha conocido y sobre los que ha leído y le puede contar la vida entera de cada una de esas razas se dedica a comer papel, que como su perro se le va a comer el papel. Muy buena explicación. Pues seguramente un niño que puede ser un gran genio en el mundo animal, en el mundo de los perros, bueno, pues Mozart seguramente respondió algo parecido, pero explicándole algo sobre música, o Einstein algo sobre física, y así sucesivamente. Sí, de hecho, Mozart tenía síndrome de Asperger, que es una de las variantes, lo que luego hablaremos. Sí, yo creo que es una de las cosas que habría que quedar claro desde el primer momento, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando como modalidades de autismo, pero el que tiene el SAVAN no es precisamente un autista. Sí que hay un 10% de autistas que pueden desarrollar este síndrome, que es rarísimo. Uh-huh. Porque por una parte es cierto que, bueno, pues son personas que tienen discapacidades físicas, mentales, incluso motrices, pero que presentan esas increíbles habilidades, esas increíbles capacidades para retener información o hacer cálculos complejos. Entonces, claro, por una parte suelen tener cocientes intelectuales muy bajos, en algunos casos, como excepciones, muy altos, pero en general son muy bajos, pero tienen desarrolladas otras partes del cerebro, sobre todo su hemisferio derecho, pues con más propensión a unas habilidades que otras personas, en fin, el común de los mortales, pues no son capaces de hacer. Me vas a permitir, porque es un tema que en sí, cierto modo me toca, porque, bueno, pues claro, me han podido... y cuando hablas del cociente intelectual, que ya ha salido en esta temporada en alguna otra ocasión, ya lo hemos comentado una vez, hablando de genios, de los hombres y las personas con mayor cociente intelectual de la historia, a veces... Y la investigación sobre el autismo y esa característica que estadísticamente se ha podido demostrar, pues a ver, también de todo lo contrario, bueno, pues ha servido la investigación del autismo para desterrar la validez del cociente intelectual en muchos casos, ¿no? No, claro, evidentemente, porque luego, como si Mozart da 70 en el cociente intelectual y hizo lo que hizo... No, oye, claro, porque tenía desarrollado esto, la capacidad de utilizar parte de su cerebro para habilidades específicas muy sofisticadas. Es decir, es curioso, fíjate, porque la música es básicamente ritmo y, por lo tanto, orden. Y casi todas las personas con síndrome de Asperger son muy ordenadas. Lo que pasa es que se trata de identificar cuál es su capacidad potencial para explotarla y sacarle el máximo rendimiento posible. Por eso hay personas con estas características tan productivas para la sociedad y para ellos mismos, y otras que no, depende de sus habilidades. Si tu habilidad es contar cerillas, pues a lo mejor no. Pero... Sí, además incluso podríamos decir cuáles son las habilidades o capacidades que tienen este síndrome del sabio, ¿no? Porque realmente son auténticos sabios, muy especialistas en determinadas materias, y claro, luego hacen aguas en otro tipo de materias, ¿no? Por eso no están considerados como genios desde un punto de vista global. Pero sí tienen unas capacidades, desde luego, que dan sopas con ondas a cualquiera. ¿Cuál sería? Por ejemplo, en el arte. Hay cantidad de savants que son auténticos expertos en música. Nunca han estudiado música, pero son capaces de reproducirte una melodía solo con escucharla una sola vez. Eso también se decía de Mozart, pero Mozart, como decimos, era un genio, pero un genio en el sentido integral, ¿no?, de la palabra. Son gente que tiene esa capacidad de la pintura. El que hablamos de Wilshire, pues, no solo te reprodujo desde el aire perfectamente Madrid, sino que también lo hizo de Roma, lo ha hecho de Nueva York, lo ha hecho de grandes ciudades, pero luego con una precisión milimétrica, es decir, y solo posiblemente con unos 15 o 20 minutos que haya podido ver desde una determinada posición una ciudad o un monumento concreto. También son grandes pintores, grandes escultores, o sea que en la cuestión del arte son personas que, bueno, pues tienen unas habilidades fuera de lo común sin tener ningún tipo de conocimiento académico en ninguna de esas disciplinas. También son muy buenos en cálculos de fecha, es decir, algunos saben, pueden memorizar calendarios enteros y recordar datos referentes a cada uno de esos días, pero con una precisión, ya te digo, matemática, ¿no?, cualquier fecha que tú le puedas decir. En concreto, hubo un caso de unos hermanos gemelos, ambos autistas en este caso, que eran capaces de calcular fechas de 40.000 años hacia atrás. 40.000 años hacia atrás, que dices, bueno, ¿cómo puede que tenga tanta memoria? Casi ni un pequeño ordenador lo podría hacer, ¿no? Pero tanto hacia atrás como hacia adelante del tiempo. O sea. Y pero curioso es que la memoria la ejercitaba en eso, igual en otra disciplina. En otra no nada, tenía. No le puedes preguntar de otra cosa, evidentemente. Sí. Otros, por ejemplo, el cálculo matemático. El cálculo matemático, que es esa capacidad para realizar complejos cálculos matemáticos de forma instantánea, también. Hay muchos de los SAVANT que te lo hacen con una precisión y luego contaremos algún caso concreto. Y por último serían las habilidades mecánicas y espaciales. Es decir, la capacidad para medir distancias casi exactas sin la ayuda de instrumentos. Por ejemplo, un GPS humano. Caso en el que está inspirado la película Rainman, es uno de ellos, es decir, te calcula perfectamente distancias y te sabe perfectamente cómo guiarte en un lugar sin necesidad de ningún mapa. Hay que tener en cuenta una cosa, por eso es tan interesante la investigación de este tipo de extraña condición, y es que dice mucho sobre, o nos puede ayudar mucho sobre lo que puede ser la futura investigación del desarrollo humano, porque no siempre viene de nacimiento, sino que puede estar provocado pues por cualquier tipo de condición traumática o por un accidente. Hay un caso muy curioso, que es el de Orlando Serrell. Era un niño que cuando estaba jugando al béisbol a los 10 años recibió un pelotazo. Entonces, fíjate, un pelotazo de béisbol. Bueno, aparentemente no le pasó nada, él siguió llevando una vida normal, pero algo cambió en él. Lo que cambió en él es que a partir de ese momento, Orlando Serrell es capaz no solamente de recordar dónde estaba, qué hacía y cómo vestía, sino que desde entonces recuerda lo mismo, más las condiciones del clima de todos los días de su vida. De manera perfecta. O sea, tú le dices de repente, 4 de octubre de 1978, nuboso, con ligera lluvia, yo vestía con un vaquero de color. Es algo increíble. Entonces se le quedó como una especie de obsesión y desde entonces, haga lo que haga, él siempre tiene este extraño síndrome. Es decir, que se acuerda de cómo vestía y qué tiempo hacía todos los días de su vida. Claro, fíjate, además has dicho una de las características, de las pocas cosas que se saben del síndrome del sabio. Y es esta, es decir... Elementos que, concretos, no simbólicos, fíjate claro, qué curioso. Efectivamente. Es decir, desarrolla una parte de su hemisferio cerebral y no las dos a la vez. Es decir, hay daños en ese corte cerebral. Otra de las características es que en algunos casos es congénito, pero en otros casos es adquirido, como este caso que estamos diciendo de Orlando Serrer. Es decir, ese accidente que ha tenido pues cuando tenía una cierta edad, que no es congénito, que no procede de una genética, pues le hace que se desarrollen unos mecanismos en su cerebro que antes los tenía totalmente dormidos. Igual que todos dicen que somos Saban en potencia, lo para que en algunos casos se desarrolla desde el momento que tú naces y en otros casos cuando te dan un pelotazo con una pelota de béisbol. Es decir, o sea, hay un desencadenante a veces. Hay un desencadenante, ¿no? Es decir, es como las películas de superhéroes. ¡Pum! Te dan en la parte determinada del cerebro, claro, te puede matar, te deja en el sitio o te hace un sabio, ¿no? En este caso le hizo un sabio. Pero mira, el caso de Rick Parabicini es de los casos que estamos citando de gente que tiene una peculiaridad a la hora de interpretar una partitura sin haber estudiado música. Este chico, Derek Parabicini, había nacido 3 meses y medio antes de lo que tenía que haber nacido, en un parto prematuro, y ese parto prematuro, que por cierto lo hace con su hermana gemela, y la hermana sí que muere en ese parto, pero sin embargo él milagrosamente sobrevive. Bueno, queda ciego, queda autista, hoy tiene alrededor de unos 30 años, pero puede tocar a la perfección, sin equivocarse, cualquier melodía, con tan solo escucharlo una sola vez. Uh-huh. Y hasta puede tocar la melodía con cualquier instrumento que tú le des, y ya te digo que en ningún momento ha aprendido a tocar ninguno de esos instrumentos, y te toca o te compone una canción por separado desde el mismo momento en que él la está escuchando. Es decir, este tipo de cosas son rarísimas, pero claro, el caso de Kim Peck, por ejemplo, o de sí, Kim ese Peck, es el que inspiró de Rayman, es que te pueda leer un libro de forma simultánea con dos ojos, o sea, con una página con un ojo y otra página con otro ojo, es decir, que te puede leer 1000 páginas en una hora y que se ha memorizado 12.000 libros de momento, es que tú lo cuentas y es que no te lo puede creer nadie. Y sin embargo, este personaje existe, se ha basado en una película y además está vivo, es decir, que sigue desarrollando estas habilidades, porque otra de las características, digamos, de lo poco que se sabe, es que las habilidades no se pierden con el tiempo, con el uso continuo pueden mejorar. Es decir, no es algo que dices, bueno, ya, cuando cumpla 30 años se va a volver. Sí, es un aprendizaje obsesivo que va aumentando. Es curioso porque cuando Kim Peek, el que inspiró al personaje de Rayman, conoció a un autista británico llamado Daniel Tammet, que es, por cierto, una persona con una inteligencia convencional muy alta, y es muy gracioso porque le dijo, algún día serás tan grande como yo. Y efectivamente lo es, porque entre otras cosas, Tammet, que es el que aprendió islandés una semana, decidió aprender idiomas. Entonces, bueno, aprendió 9 en un plazo muy rápido de tiempo. Y luego, como no era suficiente, se creó uno solo, para él mismo, el Mandy, que es un idioma que se ha fabricado él. Como que solo habla él. Y luego tenía otra obsesión, que era memorizar las cifras de pi. Tiene el récord mundial en 22.514. Entonces, números de cifras de pi. Entonces, bueno, pues... Claro, hay un tipo de decimales. Sí, yo solo me sé entre 14 y 16. O sea, que este hombre hasta 22.514 dígitos. Llegar. Asombroso. Entonces solamente tiene esas dos habilidades. O sea, no tiene ninguna otra más. No le pasa a jugar al ajedrez. Uh-huh. Pero como sea aprendiendo idiomas, bueno, llévate el traductor porque conviene. Entonces, sí, seguramente, tipo... a la que lo dices, en el mundo del ajedrez habremos tenido algún que otro. Claro, muchos lo son, sí. Porque además es clásico de un sábado. Es ordenado, es cálculo y es metódico. Es muy clásico para ellos y sobre todo es un mundo que pueden controlar, que es lo que a ellos les gusta. Es decir, de hecho, la característica del orden es lógico porque... Y que no hay... Porque esto sí es una característica de los avances y de los autistas asperges, ¿no? Esa dificultad de socialización, al socializar con unas figuras y con un tablero, al manifestar esa relación entre el objeto y la persona, es cuando se desarrolla esa capacidad de forma claro, depende de la suerte, de los padres, del colegio, de muchos entornos. Ahora se empieza a conocer. Hay un caso muy curioso, que yo creo que es el caso perfecto de cómo se deben tratar estos temas, que es el de Matt Savage. Es un niño americano, digo un niño para decirlo en el año, bueno, jovencito, nació en el año 92, no tiene todavía 20 años y es un pianista y un compositor de notable éxito. Tiene su propia banda de jazz y tiene bastantes premios, ha grabado ya 7 discos. Bueno, es un obsesivo caprichoso, tuvo muchísimos problemas de comportamiento en el colegio y además de comprensión idiomática, hablaba mal, tiene problemas de entendimiento. pero tuvo suerte, y es que en este caso el apoyo médico de la familia fue fundamental. Y entonces decidieron encauzar sus extrañas habilidades simbólicas y obsesivas hacia algo que le resultara útil y práctico. En este caso era la música, pero de un determinado tipo de música. Ahora es un especialista en jazz, y bueno, ahora lo que están viendo es cómo podrá evolucionar hacia el futuro. Pero por de pronto ya tiene una pequeña ventaja, tiene un papel en la vida. Tiene algo que le satisface y le gusta, y le permite tener una cierta integración fuera, bueno, dentro de las limitaciones que siempre tienen este tipo de niños en la relación con los demás debido a, bueno, a sus problemas de empatía y a su capacidad para vivir una especie de mundo interior. Uh-huh. Pero mira, este es el camino correcto que habría que buscar con todo este tipo de niños. El problema es que no siempre es fácil, y por ejemplo, en las sociedades en las sociedades no muy desarrolladas, es evidente que hay un grado de incomprensión muy alto que les hace difícil su integración a la sociedad. Exacto. Ese es el mayor problema. Yo estaba haciendo un cálculo muy rápido ahora, en donde, bueno, pues unimos los asperges, que no son de todos Aban, y no todos los Aban son asperges, pero un cálculo muy rápido en función del número de oyentes que tenemos. Lo importante es que no es una enfermedad. El número exacto. Que es muy importante porque los padres sufren mucho la creencia popular en que lo que tienen esos niños es una enfermedad. El cálculo rápido que he hecho en función del número de oyentes que tenemos, en función de los que están en edad de ser padres y pueden serlos, aproximadamente nos están escuchando padres de 200 a 300 niños diagnosticados como autistas. Y que es importante que se sepa, que desde aquí transmitimos ese mensaje, que no sufren ninguna enfermedad, sino que tienen una forma de ser absolutamente especial, y que si son llevados y tratados en función de esa forma de ser, podrán ser unos niños extraordinarios a muchísimos niveles. Hemos dado algunos ejemplos que han cambiado incluso la historia de la humanidad. Se ha hablado, habéis mencionado algunos, pero bueno, se ha hablado, tantas veces se ha dicho, de Einstein, por ejemplo, de Newton, de tantos otros géneros. Edison, Einstein, por ejemplo, de pequeños pensaban que eran retrasos mentales, porque tenían malas notas. Y luego, fíjate, fueron desarrollando una serie de... Y les pasaba esto, nada más que esto. Claro. ¿No? En cambio, por ejemplo, Mozart, que fíjate que era un niño que tenía síndrome de Asperger. El caso de Mozart, como nació en una familia de músicos, y con una infancia más feliz, en sentido que era un niño muy deseado, en un entorno que se le protegió enormemente su capacidad musical, tenía todos los síntomas de aparentemente un niño con síndrome de Asperger, pero sin embargo, por ejemplo, Mozart hizo en una recepción con el Papa. Ese entorno no fue nada violento con él. Claro, entonces desarrolló una capacidad que pueden sufrir impresionante ahora, ¿no? Lo que él sabía hacer. Es decir, ya venía predestinado para la música. Pues no solo eso, como he dicho, por su familia, sino por todo el entorno que tenía. Pero fíjate, curioso, que hizo un ejemplo clásico lo que ha dicho Jesús. En una recepción con el Papa, que le dejaron oír cuando era un niño, unas partituras que el Papa, el Vaticano, mantenía secretas, o sea, no se podían sacar de allí. Pues Mozart las escuchó a lo largo de la mañana y cuando se las escribió. Sin ningún problema. Pero bueno, Mozart tenía otro síndrome también, que era el de Tourette. De Tourette, que tenía una serie de tics, utilizaba unas palabras soeces, malsonantes, es decir, que tenía varios síndromes por ahí, y el de Tourette, o el de la Tourette, como realmente habría que bautizarlo, pues era otro de esos que les caracterizaba, porque parece que un genio, pero a la hora de comportarse socialmente dejaba mucho que desear, porque era muy obsesivo en determinadas cosas, ¿no? Y muy maniático y mucho con muchos tics. Pero fíjate que todos los que hemos mencionado hasta ahora son hombres, y no por casualidad. Porque estadísticamente, el síndrome de Savant claro, afecta mucho más a los hombres. Se sabe que hay una proporción de 6 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. Bueno, es curioso, además, que en algunos de los casos de las investigaciones que se han hecho, porque la verdad que todavía queda mucho por decidir de este síndrome, ¿no? No hay demasiados casos. Se calcula que a lo largo de toda la historia hay casos de Savant extraordinarios, ¿no? Prodigiosos, porque luego hay otros Savant de minucias, como estos que acabamos de comentar. O sea, hay gente que sabe perfectamente todos los partidos de fútbol que ha habido en todas las ligas del mundo, pero se quedan ahí, es decir, son de minucias. Pero los Savant prodigiosos, esos que tienen esa capacidad mental prácticamente para todo, se ha calculado que no han existido más de 100 en todo el mundo desde que se tiene constancia de esto, o sea, hace más o menos un siglo. Y actualmente de esos 100 estarían viviendo 25. O sea, que estamos hablando de un síndrome muy raro y que afecta especialmente a hombres. Y de lo poco que se sabe es que, bueno, según el que más ha estudiado este síndrome, que es el doctor Darol Trefert, ha escrito un libro que se llama Gente Extraordinaria, entendiendo el síndrome en Savant, pues él considera que posiblemente el culpable de todo, si es que hay que buscar un culpable dentro de lo que es la formación de una persona, ¿no?, sería la hormona concreta que afecta básicamente a los hombres, que es la testosterona, que inhibe el crecimiento del hemisferio izquierdo. Ya hemos dicho que se desarrolla sobre todo el hemisferio derecho, y eso es lo que da esa potencialidad a la cantidad de habilidades que pueden generar un Savant. Bueno, pues esa hormona, la testosterona, al inhibir el crecimiento del hemisferio izquierdo, según Trefert, es lo que explicaría que en los varones como parte de su desarrollo normal de cerebro, es posible que esa testosterona retrasara el crecimiento de ese hemisferio y, por lo tanto, las funciones que están asociadas a ese hemisferio izquierdo. Bueno, pues es una de las explicaciones. Sí que se ha comprobado en algún caso, por ejemplo, en Los Ángeles, una investigación que hizo la Universidad de California en Los Ángeles, cuenta el caso de 5 pacientes que empezaron a dibujar perfectamente, de maravilla, una serie de cuadros e incluso de imágenes que ellos estaban viendo, pero lo dibujaban como si fuera una fotografía. Bueno, cuando analizan un poco esa porción del hemisferio izquierdo, se dan cuenta de que estaban desarrollando una demencia, es decir, que sí que tenían una enfermedad, en este caso la demencia, que les había activado una porción en su cerebro, una porción que estaba desarrollando sus facultades artísticas. Uh-huh. Entonces, en algunos casos de los ABAN, se parece que también estaría desarrollada esta demencia, no peligrosa, pero sí una anomalía en su cerebro que, bueno, pues le da por estas capacidades artísticas. Pues digo que hay mucho por investigar todavía, hay muchos aspectos, ya digo, no es una enfermedad, como eso está claro, no está solo asociada al autismo, sino que 1 de cada 10 podría desarrollar a mejor el síndrome del Savan, y sí que hay muchas peculiaridades que indica que la testosterona sí tendría que ver precisamente con esa inhibición de las habilidades que tiene el hemisferio izquierdo. Y luego un problema social, que es lo que afecta principalmente a las personas que tienen estos síndromes, y es que, a pesar de lo que hemos dicho, no hay ninguna sociedad todavía al margen de la situación que se suele producir cuando alguien aparentemente es antisocial o no tiene relaciones de lo que habitualmente llamaríamos de carácter común. Me estaba acordando del caso del novelista que está tan de moda, Stieg Larsson, que, como sonará a todos, que una de sus protagonistas, Lisbeth Salander, tiene un síndrome de Asperger. Es autista, Y sabes que la incapacita el Estado sueco, es decir, la incapacita civilmente porque la consideran una persona incapaz de gobernarse a sí misma, o sea, que no tiene capacidad para vivir de manera autónoma, y sin embargo es una genio porque tiene unas obsesiones concretas que luego resultan especialmente útiles para lo que tratan las novelas. La verdad es que el problema de las habilidades especiales es que si no son claramente o correctamente orientadas, puede producir personas muy infelices o con grandes problemas. Pero que, sin embargo, es decir, y vuelvo de nuevo al caso de Mozart, cuando se orientan, o en el caso de Einstein, una vez que descubrió que era lo que le gustaba en la vida, que es la física y la matemática, es decir, una vez que logran encardinarse en algo que les resulta útil y que es útil al mismo tiempo a la sociedad, puede tener un éxito asombroso. Por supuesto que sí. Jesús Callejo, Carlos Canales, ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros y descubrir a los Savant, también a los Asperges, y saber que, bueno, que son maravillosos y que han aportado tantas y tantas cosas que sin ellos el mundo no sería igual. Eso, has dicho un resumen perfecto, desde luego. Son auténticos genios, nunca valorados, muchas veces no reconocidos como tal, pero hayan dejado sus obras. Hasta luego.